11 de la mañana, 45 minutos. Si queremos seguir escuchando a fuerzas políticas y su postura de cara al balotaje, venimos hablando con organizaciones sociales, con colectivos culturales. Es tiempo de escuchar ahora al Frente de Izquierda de los Trabajadores, y ya está en contacto con nosotros Nicolás del Caño, que fue justamente candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Nicolás, buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo estás? Bien, Nicolás, contanos por qué ustedes están militando, trabajando y difundiendo el voto en blanco. Bueno, nos parece que en el marco de las opciones que quieren plantearse como indefectibles para este balotaje, que son las fórmulas que van a competir por el Frente para la Victoria y Cambiemos, Scioli y Macri, nosotros claramente tenemos que plantearle al pueblo trabajador que hay una tercera opción, que es el voto en blanco nulo, que es el rechazo, ¿no?, a estas dos fórmulas, estas dos políticas que, como hemos escuchado en estos últimos días sobre todo, están diciendo abiertamente que van a aplicar un ajuste, que lo van a hacer con represión. Lo dijo ayer Scioli, dijo claramente que va a reprimir los piquetes, que va a reprimir las manifestaciones, como lo ha hecho siempre, ¿no? Y hablar de Macri, que ya conocemos la represión en el Borda, conocemos cómo junto con la gendarmería de Berni desalojaron el barrio Papa Francisco, pasándole la topadora a las casitas humildes de la gente que pedía, reclamaba por vivienda, ¿no? Entonces, ante esta situación, a nosotros nos parece que no se puede caer en esta falsa discusión de un supuesto mal menor, votar a uno para que no gane el otro, porque se le está dando justamente poder para aplicar estas políticas contraria a los intereses de la mayoría del pueblo trabajador. Entonces, en ese sentido, el Frente de Izquierda está impulsando la campaña por el voto en blanco en distintas fábricas, en distintas escuelas, facultades, a lo largo y a lo ancho del país, como una forma de reagrupar a todos los trabajadores y a los jóvenes en función de lo que se va a venir, ¿no? Entonces, para nosotros el voto blanco o nulo es una primera medida de resistencia a los ajustes que se van a aplicar, gane quien gane. Y en ese sentido, bueno, también vale aclarar que el voto en blanco no suma para ninguna de las fuerzas políticas que van al balotaje, ¿no? El voto blanco no tiene incidencia en ese sentido. Sí es un recuento de todos aquellos sectores que claramente le dicen que no a estas dos políticas de ajuste, y bueno, esa es el pedido que nosotros hemos hecho, es poder difundir esto también con espacios cedidos en radio y televisión para dejar en claro que hay una tercera postura, ¿no? Uh-huh. Nicolás, ¿afirmarías que Macri y Scioli son lo mismo? Bueno, provienen de distintas fuerzas políticas, tienen distintos, tienen algunos matices, pero se han reconocido abiertas como hijos políticos de Menem, tienen claramente un sesgo conservador y plantean la misma política hacia la protesta social, de represión. Creo que cuando escuchamos hablar de devaluación, sabemos que están hablando, dicen, bueno, uno dice que va a haber un gradualismo en esta devaluación, otro dice que lo va a hacer menos gradual, pero en definitiva no está en discusión que la crisis la vamos a pagar los trabajadores. No están discutiendo cómo terminar con la fuga de capitales que hacen los grandes empresarios, cómo poner en función del interés de la mayoría del pueblo, conjunto de los recursos, sino como la crisis la vamos a pagar los trabajadores. Esa es la discusión que tienen las fuerzas políticas que encarnan Scioli y Macri. Uh-huh. En materia de derechos humanos, sobre todo con respecto al pasado, un argumento que tiene mucha gente que está llamando a acompañar el voto a Scioli, aunque sea sabiendo que se tragan sapos, digámoslo vulgarmente, es que, por ejemplo, se podrían cortar los juicios a los genocidas con un gobierno de Mauricio Macri por sus vínculos justamente con la derecha más recalcitrante, con las corporaciones que también podrían ser juzgadas por su responsabilidad civil en la dictadura, y que Scioli, tal vez por herencia del kirchnerismo, podría continuar con esa política con respecto a los juicios a genocidas. ¿Qué te parece el análisis con respecto a este punto en particular? Ya, me parece que nosotros lo que tenemos que tener en claro es que si hay juicio en Argentina y se ha castigado genocidas, ha sido por la enorme lucha que han dado las madres, las abuelas, todos los organismos y el pueblo argentino. En ese sentido tenemos que estar firmes como siempre en la lucha, más allá de los distintos posicionamientos que tenga cada sector, cada organismo, para sea que gane Macri o Scioli, impulsar el juicio castigo hasta el final, ¿no? No puede ser no solamente a los militares, sino también a quienes promovieron el golpe, a los propios empresarios, ¿no? Sabemos que Néstor Macri tiene intereses propios porque fue su familia quien se benefició durante la dictadura, ¿no? Pero también conocemos el pensamiento de Scioli, que dijo varias veces, en otro momento dijo que si no hubiese sido por los militares el país hubiese ido a la catástrofe, ¿no? Así que tienen un pensamiento parecido, tenemos la obligación de estar todos unificados para continuar la lucha que han emprendido los organismos de derechos humanos desde hace décadas, ¿no? Nicolás, ¿cómo se explican dentro del Frente de Izquierda, cómo están discutiendo dentro del PTS esta derechización que lleva al balotaje a estos dos candidatos? Bueno, nos parece que por un lado hay que tener en cuenta que el propio gobierno ha entrado en esta en este planteo, digamos, desde el establishment de generar un consenso cada vez más a la derecha en varios temas, el tema del ajuste, el tema de la represión. Entonces, me parece que un poco desde el propio gobierno se ha favorecido este consenso de derecha, y bueno, también hay que tener en cuenta que no hay un voto, digamos, de parte del pueblo trabajador en función de que están de acuerdo con un ajuste, ¿no? O sea, si realmente, a ver, porque Scioli dice vamos a subir el mínimo imponible, vamos a construir 1 millón de viviendas, más crisis, pobreza cero, digo, la demagogia que están haciendo se contrapone con la verdadera política que van a tener que aplicar y que lo dicen sus economistas. Entonces, yo creo que esto no va a ser algo que va a perdurar en el tiempo, sino que justamente ante esta política la mayoría del pueblo trabajador va a rechazarla, y por eso el Frente de Izquierda es un punto de referencia ineludible. Más allá de que mucha gente no comparta lo del voto en blanco, creo que es muy importante el señalamiento que estamos haciendo, porque es un punto de referencia claro para empezar a reagrupar a todos los que vamos a resistir los ajustes que van a venir, gane quien gane, ¿no? Lo último, Nicolás, ¿por qué un partido político, una fuerza, una coalición que representa a los trabajadores no puede ampliar justamente esa representación, estar peleando más arriba? No lo digo únicamente por el FIT, digo, ¿por qué cuesta tanto construir una alternativa por izquierda y el escenario se va tan en contra de los derechos de los trabajadores, del laburo con las minorías, de pensar desde la izquierda la economía? ¿Por qué fracasa tanto esta idea? Bueno, no, yo no lo llamaría fracaso, sino que lleva muchísimo tiempo, y justamente nosotros tenemos en contra los grandes aparatos de los medios de comunicación, de los medios de producción, todo que con los que cuentan los grandes capitalistas, los grandes empresarios, que buscan de todas maneras dividir cada vez que pueden al conjunto del pueblo trabajador, y en ese sentido creo que cuentan además con importantes aliados como son los dirigentes sindicales de la burocracia. Lo hemos visto no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Entonces me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, y me parece que la izquierda viene avanzando en comisiones internas, en cuerpo delegado, y esa perspectiva hay que tener paciencia y seguir apostando fuertemente para recuperar los sindicatos y ponerlo al servicio de los trabajadores y construir una gran fuerza política de la clase obrera en todo el país, ¿no? Gracias, Nicolás, que tengas buen día. No, buen día, gracias a ustedes. Nicolás del Caño fue candidato a presidente por el Frente de Izquierda y la justificación ideológica del voto en blanco. 11:54.